Atención Miranda, este viernes 28 de febrero es Viernes de Cultura, de regreso al colegio, con los artistas del momento, El Gamín, Los Negros de la Salsa, Munano Clan y La Zona 8, y con ellos, La Gente Pesada y espectacular show de bailarines. La Chomelo, Tenimela, Plantemelo. Además, con la presentación en vivo de los DJs, mezclando en vivo, DJ Faber. Y DJ Diego con su juego de luces. Ven y disfruten familia. Invitan Alcaldía Municipal y Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, unidos por la prosperidad de Miranda.